temprano a la casa de Chola. Porque el hijo muy solo nos dejará. Porque papá y mamá se van para el cine. Y hasta la madrugada no volverán. Pero mi timidez no tiene remedio. Y ella que me conoce empezó a cantar. Pero ¿qué quiere la Chola? ¿Quieres que la bese? ¿Pero qué quiere la Chola? ¿Qué quieres que la abrace? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere que la bese? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere que la abrace? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere que la bese? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere que la abrace? ¿Pero qué quiere la Chola?